Hola, muy buenas tardes, vecinas y vecinos de todas las tomas. Yo soy la payasita del amor. Los quiero invitar para mañana. Resulta que hoy día hicimos una actividad muy bonita en la Iglesia La Matriz. Y junto a todos los artistas de la Quinta Región, muchos, muchos artistas, títeres, payasos, muchas, muchas cosas hermosas, cantantes, artistas. Estamos haciendo ollas comunes en todas las tomas, en todos los cerros y en todos los lugares de Valparaíso. Así que mañana le toca a la toma a las de aquí arriba. Así que vamos a hacerlo en la cancha desde las 11 de la mañana. Las invito y los invito a todos a participar. Vienen muchos artistas y vamos a ver cómo lo hacemos entre todos. Po. Ahí apañen. Yo creo que el mejor momento de proteger a los niños y a las niñas y salir a jugar y demostrarles que no tenemos por qué tener miedo. Es momento de contener a la infancia. Ellos ya han visto mucha violencia, tienen el mismo acceso a información que tenemos nosotros. Entonces, obviamente que se han enterado de todo lo que está sucediendo y ellos están sufriendo. Entonces, nuestro deber como adultos conscientes es proteger a la infancia. Entonces, los invito y les invito a venir a bañar. Vamos a hacer una olla en común gigante. Vienen artistas de toda la Quinta Región. Vamos a tener pintacarita, vamos a tener zona de lectura, vamos a tener zona de arte, muchas, muchas cosas bonitas. Entonces los invito a que vengan a participar y a apañar a sus propios niños. Besitos para todos, los esperamos mañana desde las 11 en la cancha de la Toma Violeta Parra. Está al medio de todo y es lo más grande. Y podemos conseguirnos juegos inflables. Vamos a ver si nos conseguimos. Entonces, por eso necesitamos espacio para poner todas las cositas que vamos a tener para las niñas y los niños. Besitos, quedan todos cordialmente invitados y estamos en paz. Cabro, no a la guerra, no al odio, no a la separación. Tenemos que estar todos unidos y proteger a los niños. Besitos para todos, todos invitados. Chao, los esperamos mañana a las 11. Bye. Ya, y también los queremos invitar a lo siguiente. Después. Esto va a ser un espectáculo que nos va a ir agotando en todos lados. El viernes nos toca en Laguna Verde y el sábado Monte Dónico. Así que si quieren apañar con sus artes sería maravilloso para que se hagan ollas comunes en todas las tomas, en todos los cerros, todas las poblaciones donde hay niños que hay que proteger. Eso pues, los invitamos a todos a participar y que viva la alegría y el amor.